el programa desde el kiosco de pelucas. Hoy el programa con lluvia, nos ha durado poco la alegría, la verdad, un par de días bueno y vuelta a la realidad de la lluvia y el supuesto verano. Pero bueno, pues nada, aquí os traigo tres cositas para contar. Y bueno, empezamos. Nos han mandado un correo que la Asociación de Vecinos de Agustinas, el domingo día 9, van a hacer su reunión anual para hablar sobre el balance económico del 2012. Van a hacer un balance de actividades, a ver qué van a valorar o que todo el mundo, que la gente pueda opinar y valorar sobre las fiestas del barrio, Santo Tomás, Olenchero, y hablarán también, se tocará el tema del local en Elías Salaverría. Va a haber probablemente un cambio de miembros de la junta directiva para que entre gente nueva, y se hablará también para intentar mejorar las actividades que tiene la asociación, como es la página web, la página del Facebook, el cine de los críos e Iñauteris. Entonces, pues bueno, luego habrá ruegos y preguntas y, pues como os he dicho antes, el domingo 9 a las 12 del mediodía. Así que todos los vecinos del barrio están invitados y esperan que acuda el máximo número de vecinos y vecinas, porque esto, pues la verdad, influye en el barrio y en que el barrio tenga vida. Y bueno, y hay gente que está dispuesta a darle un poquito de marcha al barrio, y se solicita la colaboración de todos y que todos, en la medida de sus posibilidades, que aporten algo a la asociación de vecinos y, por tanto, al barrio, ¿no? Y bueno, y otro tema, me imagino que os habrá llegado al buzón de casa estos días, en la zona centro, por lo menos, Ugarriche centro, ha llegado, es un panfleto o una hoja informativa, como le queramos denominar, sobre el puerta a puerta. Bueno, pues esto es una hoja de folio por las dos caras, en euskera y en castellano, a todo color, lo cual habrá costado un pastón elegante. Y bueno, pues en este caso lo ha enviado el PSD de Rentería y aboga por la obtención del quinto contenedor en contra del PAP, con los casos que tenemos en los vecinos del Escualde, sobre todo el Lezo. Y bueno, pues ha mandado, como os he dicho, una hoja muy ilustrativa con unas fotos de unos contenedores del PAP llenos de mierda y los alrededores de los postes que se pone el PAP, pues bastante sucios también. Pues bueno, están comentando que este quinto contenedor para Orereta, para ellos en Rentería, lo implantarían o lo quieren implantar desde su partido como voluntario y bonificado, este sistema del quinto contenedor, que sabemos que es el de los residuos orgánicos, con un horario libre, más económico, más cómodo y limpio y sostenible. Bueno, comentan que, por el contrario, el puerta a puerta lo está apoyando Bildu más Izquierda Unida, según estoy leyendo textualmente en la hoja. Este sistema que apoya el equipo de gobierno que hay actualmente en Orereta es incómodo, sucio, caro, impositivo, rechazado por la mayoría y que atenta contra la intimidad. Bueno, no sé, cada uno sacará sus conclusiones sobre este tema. Yo particularmente pienso que sistema PAP no está en Orereta, es verdad. No, por lo tanto, no sabemos cómo puede funcionar. Pienso que nos podrían dar una oportunidad para ver si el tema funciona o no. En Oiartzun está el PAP y está funcionando. En Hernani está funcionando y en ambos casos, por no citar a más localidades del Herrialde, la población, en vez de dar la espalda a esta iniciativa y castigar a los actuales gestores del Udaletxe, les han dado su apoyo e incluso han aumentado el apoyo popular. No sé, pienso que si este sistema sería fatal para la población, como nos están diciendo en este papel explicativo, que es lo peor de lo peor, yo no considero que los vecinos de estas localidades vecinas sean tontos, ¿no? Y si no es cómodo para ellos, ven que no es reciclable y ven que no está bien, no estarían los actuales regidores, ¿no? Luego tiene su cosa este tema, ¿no? Impositivo, no sé. Impositivo cuando en el programa de gobierno aquí en Orereta, por lo menos, ya se comentó que se iba a apostar por el PAP por ser un sistema en el que permitía reciclar hasta un 80% de la basura. Impositivo puede ser otros proyectos que no nos han consultado ni nos dan la posibilidad de decir sí o no, como puede ser la autovía Uibarcatu, el superpuerto de Pasaya o el tren de alta velocidad. Atenta contra la intimidad, pues no sé. ¿Qué va a ir la gente a abrir cada cubo de orgánico a ver qué comemos o qué no comemos? No sé, no lo veo yo muy... Y caro, no sé, aquí desde luego no se ha probado. Sucio, no será más sucio que si pasas una mañana cualquiera de cualquier día por Orereta y vemos cómo están los contenedores soterrados, sobre todo, que están hechos una verdadera pocilga, la verdad, y no hay PAP, y es una verdadera vergüenza. Cómo están los contenedores rebosados de basura la mayoría de las veces. E incómodo. Yo creo que sería acostumbrarte a la rutina de que tienes determinados días o oportunidades para bajar tu basura, o si no, tienes un garbigune donde lo puedes llevar todos los días que te apetezca. Lo que pasa es que lo que es más cómodo, pienso yo, es que tiro la basura como y cuando quiero, a la hora que me da la gana y sin que nadie me controle. No sé, ya no tenemos, ya no hay un sistema que pueda absorber toda la basura que producimos. Vertederos no queremos, por supuesto que no. Pero ¿qué posibilidad? No, ¿hay otra posibilidad? Antes y no hace mucho tiempo, desde luego, este partido y otros partidos estaban apoyando la incineradora. Ya nadie dice nada de la incineradora porque han visto que por ahí no iba el tema y que no iban a sacar un rendimiento a esa propuesta. Ahora tiramos por el quinto contenedor, pero si no somos capaces de reciclar o de saber reciclar o reciclar cuando tengamos que reciclar el quinto contenedor, me parece que es bastante absurdo. Y es más, otro dato que tenemos, que ha llegado de Lezo el primer mes que de recogida, se ha pasado de un 23% más o menos, un 20% de recogida de basura de reciclable a un 80%. O sea, yo creo que habría que dar una oportunidad y no arremeter contra estos sistemas por ser quien los promulga, ¿no? O sea que... Pero bueno, como os he dicho, lo tendréis en el buzón de vuestra casa y bueno, pues que cada uno juzgue como le crea conveniente. Y bueno, para terminar os voy a comentar que bueno, han cerrado un comercio en Orereta. una librería en concreto, y la verdad es que no es nada agradable hablar de cuando cierra un comercio. Todos sabemos que cada vez que se cierra un comercio estamos perdiendo un poco más de la vida del pueblo, es un puesto de trabajo más, es una parada más, y la verdad es que no es motivo de satisfacción. Lo que pasa es que hay excepciones, y la verdad es que no me alegro de que haya cerrado. A mí me han enseñado que no hay que ser vengativo, que no hay que ser rencoroso, y tengo esos conceptos bien aprendidos. No me alegro de que haya cerrado este comercio, la verdad. Pero como hay un dicho aquí en Euskal Herria, que a cada cerdo le llega a su San Martín, pues en este caso se ha cumplido, ¿no? En el año 95 yo ya trabajaba en la esquina de Zumardi, en la calle, con la prensa. Ya llevaba 3 años ya. Como el resto de los 4 vendedores que estábamos en la calle, no estábamos asegurados ni nada por el estilo, porque empezábamos a las 5 de la mañana y para las 11 acabábamos. Teníamos 4 periódicos, la verdad es que eran 4, y nos sacábamos un sueldillo y para de contar, ¿no? Entonces, en el año 95, como os he dicho, este comercio justo abrió a la izquierda de donde estaba yo, en la esquina de Zumardi, al lado de la marisquería. Y bueno, pues empezó a trabajar, yo seguía trabajando, y sin más. Y en el año 97, víspera de Semana Grande de la Virgen, 15 de agosto, esto hay fechas que la verdad no se te olvidan nunca y ni se te van a olvidar, a las 11 justo de la mañana, un señor, me quedaban, es que lo recuerdo perfectamente, 4 Diarios Vascos y 2 Egin, creo que eran, y un Mundo Deportivo, o sea, muy poquita prensa. Apareció un señor, bien trajeado y tal, y le fui a atender y tal, y me tenía otra persona, y me dijo que no me preocupase, que ya esperaba que le atendiese primero a la persona que había al lado, y después de que se fue me comentó que era un inspector de trabajo y que el lunes, porque era viernes, el día 14 de agosto, que el lunes fuera a Podavines con un asesor o con un abogado o algo, ¿no? Yo en un primer momento pues tenía 20 y pocos años, un chaval, la verdad es que me sonó a risa, pero bueno, sé que le comenté perfectamente y que me estás vacilando, ¿no? Es lo primero que le comenté al señor este, y me dijo no, me enseñó el carné, una especie de tarjeta de Hacienda y tal, que era el inspector, bueno, con su foto y tal, y me dijo que había habido una denuncia contra mí y que no estaba dado de alta en autónomos, en este caso, y que, bueno, que estaba en situación irregular. Bueno, ya sobrepuesto a la primera noticia, le comenté, pero bueno, esto que ha habido una denuncia, o quién me ha denunciado, ¿no? Para llegar a este. Y me dijo, no le puedo decir a usted quién la ha denunciado. Ya sabe usted que las denuncias son anónimas, y lo único que venga usted el lunes a Podavines, a mi despacho. Barcatu. Bueno, pues la verdad es que me quedé bastante desconcertado, con bastantes nervios, la verdad, pues os voy a engañar. Llamé al asesor, bueno, un amigo que tiene una gestoría, un buen amigo, a la posterior fue ya el que me llevaba las cosas del kiosco, de la esquina y del kiosco, y le comenté lo que pasó, y me dijo, pues menudo marrón que te puedes meter. Digo, ya, me estás vacilando tú también, ¿no? Y no, no te preocupes, y el lunes iremos a Podavines. Y bueno, pues el lunes allí nos presentamos, el amigo este asesor y un abogado que estaba también en la gestoría suya y yo. Lo único que recuerdo que me dijo, no abras ni la boca, justo para decir quién eres y te pregunta. Y bueno, pues allí en Podavines el inspector este, era el mismo, nos comentó que había habido una denuncia y que estaba en situación irregular y que a ver cómo solucionábamos el tema. Claro, yo ya llevaba 3 años trabajando, entonces ellos ya sabían perfectamente desde el tiempo que llevaba yo con los periódicos, a pesar de que no estaba de alta en autónomos, pero al haber albaranes y facturas por parte de las cabeceras de los periódicos, pues ahí canta desde cuando estaba trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, 3 años sin estar de autónomo, pues os podéis imaginar que económicamente pues era un palo bastante, bastante fuerte, ¿no? Sí es verdad que el tío, bueno, a lo que le indicó el abogado, que se tenía que hacer dar cuenta de la situación del chaval que estaba ahí en la esquina, en la calle, con 4 periódicos y tal. Y bueno, la verdad es que después de un rato se hizo cargo de la situación y le comentó al asesor que me daría de alta desde el mismo día que, desde el día 14 en autónomos, y que legalizara mi situación. Y que por ese, que con eso iba a bastar, pero que no tendría que enterarse él de que seguía trabajando con los periódicos y que seguiría sin estar dado de alta en autónomos. El asesor me dijo al oído, me dice, levántate y salimos de aquí pitando antes de que se arrepienta. Y eso hicimos. Entonces, pues bueno, el abogado le comentó a ver quién la había denunciado, a ver si él, que él era, que era letrado y tal, le podía decir, le dijo que no, que eso era imposible, que las denuncias son anónimas. Una vez de que hay denuncias, certifican que la denuncia es verdadera, entonces actúan en consecuencia. Lo que pasa que casualidades de la vida en estas historias aquí en este pueblo, como en todos los lados, alguien siempre conoce a alguien y nos enteramos por medio de un amigo de un primo que trabajaba ahí, en lo típico de los tebeos, quién era el que me denunció. Y me denunció el librero que tenía justo a la izquierda cuando trabajaba yo en la calle. Pardillo de mí, pues en cuanto me dijeron la noticia, que fue a los días, pues allí que fui directo como una bala a su comercio a decirle que me había denunciado. Le dije de todo menos hermoso, lógicamente, y que no, que él no había sido, que eso, que no era imposible, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pues bueno, a raíz de eso, pues ya se inició un periodo de cara de perro con él y bueno, las relaciones se rompieron lógicamente. Pedí a los demás vendedores de la calle que por favor no le suministraran periódicos a él, porque otro colega vendedor de la calle le suministraba los periódicos, y palabras del vendedor textuales fueron, yo no sé si ha sido él el que te ha denunciado, por lo tanto no puedo dejar de venderle los periódicos. La verdad es que me sentó, como os podéis imaginar, me llevé una decepción terrible. Pero bueno, pues seguir adelante y bueno. Y hasta ahora, ¿no? Me di de alta, eso posibilitó que al darme de alta podía ampliar mi gama de productos de venta, como fueron las revistas y de...